Y cuando te digo que no nos guardamos nada, es real, real, real. No saben la cantidad de gente que tenemos a esta hora en el estudio de la radio. Felices y contentos, ¿eh? Porque los chicos y las chicas de nuestro querido Club Unión de Unquillo nos van a contar cómo les ha ido en el torneo nacional argentino que se disputó en el polideportivo Carlos Alberto Cerutti. Estamos hablando de karate, estamos hablando de artes marciales. Para eso lo convoco y lo saludo. Ya está con nosotros al querido profe, subcampeón en Okinawa, Leo Santucho. Leo, querido, ¿cómo estás? Hola, Federico, ¿cómo estás? Buen día. Saludo a toda la gente que está escuchando en este momento. Bueno, agradecerte que te hayas llegado. Te voy a pedir, baja un... Ahí está. Che, veo que no viniste solo. No, hoy vine con todos los guardaespaldas, que son los alumnos. Ya tengo quien me defienda, así que bueno, contento y gracias por darnos el espacio y aceptar a todos los chicos acá adentro. Es chico el espacio, pero mucha gente acá, ¿no? El corazón y los micrófonos son grandes. Exactamente. Che, Leo, bueno, ya vamos a charlar con los chicos y la chica, pero veo, no sé, casi 20 pibes y casi 20 medallas, digo. Es increíble, contanos. Bueno, se disputó el torneo nacional argentino de karate en el polideportivo Carlos Cerutti. Es el torneo más importante del año dentro del calendario de la Federación Argentina de Karate, que es el único ente oficial de karate deportivo en la Argentina. Sí. Organizado por la Unión Cordobesa de Karate Federado y la FAC, ¿no? Pero bueno, a ver, le paso a algún nene que me cuente. Sí, al micrófono ya tenemos a varios que se van a ir sumando de a poquito a charlar con nosotros las experiencias. De a poquito los que se vayan animando. Ahí las chicas que están ahí cerquita del profe. Charlamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Victoria. Vicky, ¿cuántos años tenés? 10. Bueno, a ver, contanos un poquito, Vicky, porque te veo ahí con la medalla y demás. ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, en el torneo empezamos a cantar el himno nacional. Sí. Y después empezamos a hacer un poco de catas. Y después empezaron a hacer kumite. Mira, me imagino. ¿Cómo lo cantaron al himno? Porque... Emocionante, ¿no? En lenguaje de señas. En lenguaje de señas. Ella y Renzo Contigiani, los dos. Muy bien. Cantaron el himno con lenguaje de señas mientras estaba la banda municipal. Mirá qué lindo, qué momento, ¿eh? A ver, Renzo, te saludo a este micro. ¿Cómo estás, Renzo? Bien. Bueno, qué linda experiencia ahí está contando Vicky. Contanos, sí. ¿Cómo lo viviste vos? Bien, muy, muy nervioso. Nervioso y emocionante, me imagino, ¿no? Sí. Además por la cantidad de gente, había mucha gente en el Cerutti, ¿no? Sí, 800 competidores. Tremendo, tremendo. ¿A vos puntualmente qué te tocó competir, por ejemplo? Kata y kumite. Kata y kumita. Bien. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Saqué segundo en kata en la categoría de 10 a 11 años y primero en kumite en la categoría de 10 a 11 años. ¡Qué bueno! Che, entrenan todos ustedes en el Club Unión de Unquillo. Sí. Que es un club hermoso. Che, ¿qué tal? Total, el profe no nos escucha. Le tapamos los oídos ahora. ¿Qué tal el profe? Ahí, casi digo en el aula, ¿no? En el aula no, donde entrenan. ¿Qué tal el profe? Muy bueno. ¿Lo seguían ustedes cuando estaba en Okinawa ahí a ver cómo andaba? Lo veíamos por la tele en vivo. No me diga. Por el teléfono. Por el teléfono a través de internet. Sí. Mirá qué lindo, che. Bueno, gracias, Renzo. Bueno. Vicky también. ¿Alguien más que se sume, amigo? ¿Cómo es tu nombre? Nino. Nino. ¿Cuántos años tenés? 9. 9 años. Te veo con medalla, Nino. Sí. A ver. Salí primer puesto en el torneo. Hice en kata de 8 a 9 años. Y primero hice un kata que se llama Seiyanchin. Sí. Después hice Ananku. Y después hice Seisan. Ahí va. ¿Y cuál de las tres gustó más? Que soy Anchin. Lejos la mejor. Y ahí te fue bien, saliste primero. Sí. Qué bueno, che. ¿Cómo lo festejaste ahí con el equipo? No sé. una loca. El profe ahí aguantando también. Sí, gané porque porque mi sensei me enseñó a los kata y todo y eso. Porque mi sensei me enseñó y todo. Qué bueno, qué bueno. Así que me imagino tu familia feliz de la vida. Sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Le querés dedicar esa medalla a alguien que esté escuchando a esta hora? No creo que haya nadie. Pero esto está grabado, así que después, si querés quedar bien con alguien, queda bárbaro. ¿A quién se lo dedicas? A mis tíos, mis tías. Ahí está. A mi abuelo. Y la famosa frase, y a toda la gente que me conoce. A toda la gente que me conoce. Ahí va, ahí va. Che, ¿quién más? ¿Alguna? A ver, ¿vos? ¿Otro de las amigas? ¿Cómo es tu nombre? Alma. Alma. ¿Años? 8. Bueno, parecido a Nino. Bueno, ¿y a vos, che? ¿Cómo te fue? Salí primer puesto de kata en infantil hasta los 9 años. Che, qué lindo. Me imagino cómo lo viviste vos. ¿Qué fue lo que presentaste? Presenté kata y Fukugataich. Y estaba re nerviosa, estaba temblando. No me digas. Che, ¿y cómo hiciste? Porque te fue re bien, saliste primera. Y que te serenaste en algún momento. Toda mi familia y mis amigos me estaban alentando por la tele, por los celulares y todo. ¡Qué hermoso! ¿Te animás a contarle a la gente? Si no, cualquier cosa ahí te dicta un poco el profe. ¿Qué es el kata? Para la gente que por ahí dice no conoce nada de artes marciales. Si le tenés que dar en dos o tres palabras, ¿cómo sería? Es como una coreografía, nada más que como un combate imaginario con acciones de karate. ¡Oh, toma! Tremendo. Che, si les quedó alguna duda, después les paso el celu de Alma y automáticamente al toque sabemos todos qué es kata. Bueno, che, excelente. Felicitaciones, Gracias. Che, ahora una pregunta. Los de Unquillo, ¿le dejaron alguna medalla a otro club? Pues digo, todo tremendo, primero, segundo, increíble. Sí, nos pusimos de acuerdo quién iba a salir segundo y tercero también, así. Claro, viste, así iban a... Ya que estamos, nos agrandamos, ¿no? Iban acomodando. Che, hay adolescentes también con nosotros, sí, también, gente. Bueno, hubo un alumno que debutó, que hace poquito que está con nosotros. Él es de Río Ceballos, se llama Adriel Biotti. Y bueno, debutó en el torneo con menos de un mes y también el Bahito va a decir cómo le fue en el torneo. Qué bueno, a ver Adriel, sumate ahí al micro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, bien, che, ¿años? 14. 14, bueno, ahí decía el profe, ¿te sumaste hace muy poquito? Sí, me sumé hace un poquito porque yo estaba en otra disciplina que era Shotokan, otra disciplina de karate, y bueno, me cambié a esta nueva disciplina y me fue muy bien el sábado. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Sí, muchos nervios, estaba muy nervioso, todo muy nuevo para mí, pero me fui bien, salí segundo en mi categoría 14-15 años. Qué bueno, che, Adri, contanos, ¿por qué te sumaste a las artes marciales? ¿Por qué te sumaste así al club? Y me sumé por un tema de que ya quería cambiar de karate y ya en el otro no me iba muy bien porque salía siempre lastimado, mirá, golpeado. Entonces en este como que me gustó mucho más y bueno, me sentí más cómodo. Esto que decía recién Alma, esto de generar acciones de un combate, pero en realidad no estás peleando en ese momento con nadie, sino que son como las formaciones, ¿no? Claro, no, yo hice kumite, yo no hice kata. Ahí va. Yo hice kumite, yo peleé con chicos de 14, 15 años. Bien, bien, bien. Bueno, che, felicitaciones, Sí. A seguir marcando el camino también para todos los niños y niñas, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, che, muchas gracias. A ver, gente, por aquí, no compitió, me dice, vino a sacar fotos él. ¿Quién más por ahí? Por ahí, Esteban Maldonado es el instructor a cargo del dojo cuando yo no estoy presente. Él se hace responsable, de hecho se hizo responsable del dojo todo el mes de julio y parte de agosto que yo no estuve. Y la verdad que los chicos muy contentos con él. Tuvo un gran desempeño, los padres también muy contentos porque bueno, estaba preparado para eso, ¿no? Por eso fue que lo dejé a cargo del dojo y respondió muy bien. Qué bueno, qué bueno. Así que hay un equipo de trabajo. Un equipo muy grande, sí. Hermoso. El otro día le cuento a la gente, de casualidad, de hecho vamos a estar laburando esta noche con la transmisión de La Peña, allí en el club Unión de Unquillo, y el lunes fuimos a probar sonido, probar la técnica y demás, y justo Había muchos de ellos que hoy están aquí con nosotros practicando, entrenando y demás. Y realmente va las felicitaciones para todo ese hermoso club. Porque cuando uno va a un club y ve que está lleno de pibes y de pibas haciendo diverso tipo de deporte, realmente fantástico, Leo. Me imagino que eso a ustedes también les da como ganas de seguir, ¿no? Seguro, porque más allá de que uno se volcó a una disciplina que es el karate, pero yo como profe, como sensei, la verdad que me gratifica que el niño pueda hacer una actividad física, sea la disciplina que sea. Es muy importante en el crecimiento del chico. Y bueno, si hace karate, esto también lleva un trabajo interno, ¿no? Una filosofía de vida, una conducta. Pero bueno, yo creo que cualquier deporte tiene que practicar el chico. Totalmente. Y bueno, yo también quería aprovechar en este momento para decirles que el viernes 28 de septiembre. El otro viernes, después de la medianoche, voy a estar saliendo contando un poco la experiencia en Canal 12 de Córdoba, en un programa que se llama Deporte Marcial TV. Bueno, contando toda esta experiencia de lo que ha sido allá en Okinawa y bueno, y cómo me preparé, un poco de todo. Qué lindo. Que, nada, también que todo haciendo la barra y el aguante ahí. Exactamente, y a la gente que quiera conocer más de la escuela, que se quiera integrar o simplemente por curiosidad saber quiénes son, de dónde somos, por qué tantas medallas, tiene que entrar nada más y simplemente que a la página www.cebucanargentina.online. Y ahí puede conocernos más. Porque no casualidad, claramente se está haciendo un gran laburo. Si no, es imposible pensar. Porque digo, el deporte es importante ya de por sí, ¿no? Pero cuando ya conseguís resultados, se nota que hay laburo. Sí, aparte con todas las edades. Porque voy a decir, bueno, tengo adultos, como Esteban, que aparte es un buen competidor, más allá de que es un instructor. Hay otro chico que no pudo venir hoy, que es Santiago Rodríguez. También él salió tercero en la categoría rankeable, una categoría ya que es como jugar en primera, ¿viste? Igual que Agustín Martínez. Y después, bueno, detrás de eso vienen los adolescentes que también vienen medallando. Ese trío que está ahí, Alejo Avellaneda, Santi Martínez y Maciel Sorribas, en todos los torneos que van es primero, segundo y tercero, y se van cambiando los puestos. Mira qué lindo. Y detrás de eso, bueno, viene Renzo, bueno, estos cinco nenes que ves acá, todos salieron campeones. Así que se está haciendo un buen trabajo. Qué bueno. El trío, le cuento a la gente que el trío se puso en una esquina como si estuvieran por tirar un córner, ¿viste? Se fueron todos a un rincón bien lejito de los micrófonos, ¿eh? Por sí. La duda. Y después está el otro trío ahí, que Gastón Locio, Agustín Martínez y Santi Gamero, que también hacen podio siempre en los torneos, ya ellos ya son un poco más avanzados. Y bueno, nada, preparándonos para el próximo evento ya, porque terminó este, lo festejamos, ya al otro día a entrenar el último torneo del año, que es en Buenos Aires, 24-25 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. ¡Oh, qué lindo! Aires. Bueno, falta, pero vamos a ir contándole a la gente a medida que se vaya acercando la fecha y vamos a estar haciendo todos el aguante. ¿Alguien le quedó algo por decir? ¿Te animas a saludarnos? Sí. ¿Cómo te llamas? Ignacio, ¿cuántos años? 9. 9 años. Che, contanos, ¿cómo te fue a vos? Salí primer puesto en kata, que hice el kata que se llama piña en Jordan. Toma. ¿Cómo se...? Ay, no, qué lástima que esto es radio, porque si no... Que nos demuestre un poquito. Lo están filmando también. ¿Te animás a hacer un poquito de cómo fue lo que hiciste? ¿O es muy difícil? Estamos... En una no, es un poco largo y... Ahí va. Con la primera parte puedes hacer. ¿Cuál? Hasta... A ver, ahí está. Porque esto está siendo filmado y lo vamos a estar posteando en el video de la radio. Che, te agradezco mucho. De nada. Bueno, y a seguir metiéndole, que ahora en noviembre en Buenos Aires. Sí. Con todo. Gracias, De nada. Bueno, che, muchas gracias, gracias por haber venido. A los papis y a la mami también que están generando todo el contenido audiovisual. Y antes de que se nos vayan, y para cerrar la invitación y la bienvenida a los chicos y a las chicas del Club Unión de Unquillo, un fuerte aplauso para que sepa que somos muchos. El aplauso. El aplauso para todos ustedes que son grandes campeones y campeones de la vida. Leo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Qué linda nota. Vamos a estar todos atentos allí en noviembre.